El poder del pueblo. Aquí estábamos disertando con los nombres. Bueno, en fin, la pronunciación. Cosas nuestras. Bueno, pues nada, que continuamos la tarde, que ya nos plantamos casi no, ya son más de las 7, ¿no? Ya son las 7. Ya se ha volado la primera hora de programa. Madre mía, qué barbaridad, ¿eh? Esto nos pasa por traer gente que habla con tanta pasión de lo que habla, que el rato se nos hace nada. Bueno, pues como eso, ahora os vamos a presentar a Mari Carmen Gutiérrez. Mari Carmen Gutiérrez es la presidenta de la coordinadora de colectivo Córdoba Solidaria. Uh-huh. Y como viene siendo ya una tradición en el calendario del otoño cordobés, ¿qué edición es este año? 28, ¿no? Sí, 28, sí. Mari Carmen, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, con un poco de ajetreo, ¿no? De ajetreo, sí, porque estamos en nuestra Semana de la Solidaridad y no paramos, llevamos desde el lunes con actividad continua, incluso con actividades simultáneas. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues venga, vamos a ver. La verdad es que la Feria de la Solidaridad ha sido siempre en esta ciudad un hecho importante, ha menguado mucho, ¿no, Mari Carmen, de los primeros años, ¿no? Mm. Pero aún así es mantener ese espíritu, ¿no? Hemos tenido distintos formatos, porque uh-huh. ha habido años donde se ha centralizado todas las actividades en 3 o 4 días en el centro con stand ahí permanente donde hacíamos muchos turnos, las entidades sociales, no hemos ido a los barrios, hemos hecho actividades en distintos barrios y ahora estamos intentando centrarlas en una sola semana, pero con actividades con participación media de 20, 30, 40 personas, pero el sábado es una actividad grande donde van a participar, pues calculamos que unas 200 personas uh-huh. en las distintas actividades que va a haber el sábado, algunas de ellas simultáneas, de hecho. Y bueno, por los platos de comida que solemos repartir, vamos haciendo la cuenta de la cantidad de gente. Sí. Y sí que llegamos a 200 personas normalmente así todos los años el sábado, sí, uh-huh. en el día grande. Bueno, y el 28, hay que ver, esto es un signo de la longevidad de los viejos que somos, vamos, prácticamente, ¿no? Porque yo recuerdo la primera Feria de la Solidaridad, no sé si fue allí en Gran Capitán, ¿no? ¿Puede ser? Yo la que recuerdo más gorda fue en La Corredera. Sí. Y además los pin del símbolo, yo lo tengo guardado como el empaño, ¿eh? El pin del logotipo de Córdoba Solidaria. Bueno, ¿y cuál va a ser el eje vertebrador sobre lo que va a tratar esta Feria 28? Uh-huh. Cuéntanos. Pues venimos de la campaña Tus Derechos por Delante, que se originó en el año de pandemia, ¿no? En el primer año de pandemia, y hablábamos de los derechos vulnerados. Y a partir de ahí descubrimos cómo la educación había sido un derecho vulnerado una y otra vez, había crecido la brecha digital, la desigualdad social, se habían empobrecido más las poblaciones, mucho más distanciamiento entre personas con más posibilidades o con menos posibilidades, y veíamos la educación ahí como algo fundamental. Pues con hechos concretos, ¿no? Era necesario bajar la ratio y apenas se bajó la ratio. Era necesario contar con más personal y es verdad, hubo más personas, pero ahora este siguiente año que sigue habiendo COVID, ya se despiden a los extras de contratados por el COVID, ¿no? Hay un alto grado de interinidad, de tal manera que el profesorado no está de manera estable en un centro, sino que va y que viene. Entonces, el proceso educativo que va más allá de memorizar conocimientos es mucho más difícil si no se hace un seguimiento del alumnado, ¿no? Bueno, pues hablábamos de cositas concretas, bueno, como la última iniciativa del ayuntamiento con la idea de privatizar la figura de los porteros en los colegios, que creemos que es una figura súper importante como un miembro más de la comunidad educativa y no puede ser un guardia de seguridad que dé entrada a uno y a otro. Los porteros tienen una figura de conocimiento del alumnado, de la familia, del profesorado, que es fundamental y que nos gustaría que eso siguiera siendo, bueno, que vemos que es necesario que siga siendo pública. De hecho, la comunidad educativa se está movilizando por ese asunto. ¿Sí? Exactamente. Ha habido cierres de líneas que también se han denunciado mucho. Voy uh-huh. mirando la chuleta porque hay muchos más motivos por los que por los que hemos decidido centrarnos este año en educación. Últimamente estábamos hablando de justicia social y hablando en global porque veíamos que eran muchos los derechos vulnerados. Y este año, pues por esa serie de motivos, nos centrábamos en la educación. Veíamos también que había un acoso a ciertos contenidos en la educación pública que están incorporados en el currículum por ley, como el tema del feminismo, la diversidad, la ecología, todo ese tipo de cosas estaban empezando a cuestionarse con el tema del PIN parental y esto, y es necesario que la educación no solo sea la memorización de conocimientos, sino la formación de personas para estar preparadas para la vida. Que sea una experiencia, ¿no? Eso es. Entonces, estar preparados para la vida significa hablar de muchas cosas de la vida y, por supuesto, hay que hablar de ecología y de cambio climático y de diversidad, porque somos personas diversas en una sociedad cada vez más diversa, queramos o no, y de feminismo, porque esta brecha hay que ir rompiéndola y de todo ese tipo de cosas no se pueden cuestionar. Es que ya está incorporado en el currículum por ley, no se puede cuestionar que no hablemos de esas cosas. Entonces, otro puntito más para centrarnos en la educación. Y la educación no solamente la educación formal de los centros educativos, sino la educación para la vida a lo largo de toda la vida, porque aprendemos de muchas cosas, ¿no? Claro. Y de la educación para el desarrollo, pues tenemos mucha experiencia con las organizaciones en las que trabajamos, que trabajan con este tipo de contenidos, con educación fuera de la escuela, con talleres, con iniciativas de sensibilización, intentando que la ciudadanía participe, se comprometa, ayude a generar una ciudadanía mejor, ¿no? Más participativa. María Carmen, permíteme que te haga una pregunta, que no sé si te la habrán hecho alguna vez, pero me parece que sería bueno que aunque te la hayan hecho, que la volvamos a contestar, ¿no? ¿Por qué es necesario la ayuda al desarrollo de países de fuera de nuestro entorno? ¿Por qué es necesario? O sea, ahora mismo, en una situación donde las necesidades se multiplican y donde la penuria, cuando acaben los apoyos puntuales que se están haciendo, van a volver a emerger, ¿por qué sigue siendo vigente la necesidad de tener que ayudar a otros en otros sitios? Bueno, pues hay varios. A ver, las cosas. Lo primero es por el sentido de la justicia. Somos todos seres humanos, vivimos en un solo planeta y, por lo tanto, tenemos que redistribuir la riqueza, que, por otro lado, ¿de dónde sale esa riqueza? A los países pobres ya no le llamamos países pobres, sino empobrecidos, porque no están en esa situación por casualidad, por genética, ¿no? Sino que están en esa situación pues por un proceso de desarrollo de unos países a costa de los recursos de otros, un proceso de colonización, de expropiación de recursos, de aprovechamiento de su mano de obra. Entonces, los países empobrecidos están empobrecidos porque los países ricos somos cada vez más ricos y hemos ido acrecentando esa brecha con nuestro modelo de desarrollo que cree en ese crecimiento económico y que dificulta el desarrollo de otros países. Porque les ponemos ciertas normas, pues no sé, había empresas que han denunciado a estados por intentar poner, como pasó en Egipto, han denunciado al estado de Egipto por poner un salario mínimo interprofesional. Pues eso le venía muy mal a las empresas que trabajaban con esa mano de obra tan barata. Denunciaron y ganaron. Entonces, se pone por delante, sí, los tratados internacionales, el TTIP, el CETA, bueno, todos los tratados internacionales se basan en eso, ¿no? En intentar que no haya fronteras para el poder corporativo y para el capital, y sí que haya ciertas fronteras para las personas. Sin embargo, para el capital no hay fronteras. Bueno, pues esto de el motivo del por qué es necesario seguir ayudando a otros países a que se desarrollen como se deben de desarrollar, no como nos hemos desarrollado nosotras, sino con otro desarrollo más coherente, más igualitario. Bueno, pues tiene que ver con. Perdona, es que quiero decir un montón de ideas a la vez y ahora se me va. Bueno, tranquila. Bueno, lo que quería decir es que tenemos de fondo el discurso de los pobres de aquí y los pobres de allá. Si aquí hay tantas necesidades ahora, ¿cómo vamos a estar apoyando a las necesidades de otros países? Que vaya que sean mayores, pero es que están en otros países. No somos nosotros. Es que ahora mismo se dan casos de gente muy cercana que está pasando muchas dificultades. Claro, pero ese discurso es el que nos están vendiendo y son las mismas causas de la pobreza las que generan pobreza aquí y las que generan pobreza allí. son el enriquecimiento de unos pocos los que empobrecen tanto a los de acá como a los de allá. Y no queremos poner por delante unos ni otros, si es que hay que salir para adelante con todo. Esto no puede ser una lucha, que es lo que pretenden a veces los políticos, entre departamentos de servicios sociales y departamentos de cooperación, ni muchísimo menos, para adelante con todo. Las personas lo primero, las personas de aquí y de fuera. Entonces, las personas lo primero y otras cosas después. Y entonces, el tema de fomentar la ayuda al desarrollo es por equilibrar. Hemos estado aprovechándonos de sus recursos y de sus materias primas, de su mano de obra, vamos a equilibrar y redistribuir la riqueza. No sé si es por esa idea que tú planteas, que llevamos unos años en que tanto en ayuntamientos como en autonomía se está reduciendo, bueno, del 0,7% consolidado que hubo en este ayuntamiento. Uh-huh. Ahora, ¿cómo estamos, no? Pues a nivel general, en España está en fase de aumento, porque se recortó con el COVID y están en fase de aumento en casi todas las comunidades autónomas. El año pasado ya aumentaron en La Rioja, en varios sitios. Ahora, este año, la promesa con el ministro, que además me pude hablar con él ayer, ¿no? me confirmó que iban a aumentar el presupuesto para cooperación internacional. Extremadura y Comunidad Valenciana están en aumento. Sin embargo, en la Comunidad Autónoma de Andalucía llevan desde hace 2 años recortando poco a poco, y ahora este año en los presupuestos recortan casi un 40%. Entonces, hablaban de un 60%. De un 60 acumulado desde hace 2 años. De la legislatura. Eso es. La legislatura acaba con un 60% más o menos del presupuesto de la ayuda oficial al desarrollo. Entonces, o sea, menos un 60% en esta legislatura. Claro. Entonces, el Estatuto de Autonomía pues decía que había que apoyar el desarrollo de todos los pueblos. Lo dice nuestro himno, ¿no? Sea por Andalucía, los pueblos y la humanidad. ¿No? Es que nuestro ADN es solidario más allá de nuestro pueblo. Entonces, y el Estatuto de Autonomía lo decía. El Plan Andaluz de Cooperación Internacional proponía o establecía, no sé hasta qué punto eso es ley o no es ley, porque las leyes también a veces se saltan las leyes. Bueno, pues proponía que el aumento de la ayuda oficial al desarrollo fuera proporcional al aumento del presupuesto. Por lo tanto, si aumenta el presupuesto, aumenta la ayuda. Eso, cuando hablamos de 0,7, para seguir destinando el 0,7, habría que ir aumentando el presupuesto. Ahora mismo, en el año 2021, el presupuesto para ayuda oficial al desarrollo de Andalucía ha sido de un 0,09. O sea, que ni el 0,1. 0,09. Y ahora con el aumento del presupuesto y el recorte sería el 0,06. O sea, que estamos en unas cantidades que, si nos comparamos a Andalucía con el resto de comunidades autónomas, vamos muy por detrás, cuando hemos sido bandera de la solidaridad internacional en Andalucía y en Córdoba. ¿Ha habido alguna alarma, ha saltado alguna alarma en el encuentro de ciudades que ha habido el congreso? No sé si ha sido un encuentro, un congreso, unas jornadas de trabajo de los municipios. Exactamente, allá se inauguró el encuentro estatal de gobiernos locales por la cooperación internacional, con presencia de, pues no sé, de gobiernos locales, de pequeños ayuntamientos, de pequeños y grandes, ¿no? Pues sí. de 25 provincias de Córdoba, unos 300 participantes. De Córdoba, no, del Estado. Perdón, ¿no? Del Estado, sí, claro. Sí. Claro, sí. Bueno, pues allí había gente pues con muy buena el encuentro es genial, porque el objetivo es estupendo, es favorecer que se coopere. Que se coopere desde las economías locales, cuando en realidad no es una competencia establecida, pero sí que es una competencia de cualquier gobierno local, autonómico. O sea, que se llamaba a la cooperación y a la responsabilidad para cooperar. Bueno, pues resulta que a nivel de comunidad autónoma van a hacer un recorte tan grande que nos congregamos la gente de Córdoba Solidaria en la puerta cuando estábamos invitados a estar participando dentro del encuentro. Bueno, pues varios participamos desde dentro y varios estuvieron desde fuera con las pancartas sin querer enfrentarnos al encuentro, al contrario, porque formamos parte de él y lo potenciamos, pero con una denuncia explícita al gobierno andaluz. La consejera no vino. De hecho, nos ha dado esquinazo más de una vez ya con las reuniones a la Coordinadora Andaluza de Cooperación de ONGD, y a Córdoba Solidaria, la directora de la Agencia Andaluza, también nos dio esquinazo alguna vez, ¿no? Entonces, bueno, veníamos a denunciar eso y llegó el ministro, se encontró con que había manifestantes y dijo, quiero hablar con los manifestantes. Escucha. Bueno, pues me llamaron, me tocó dar la cara y tuve mi minuto y medio. El ministro de Asuntos Exteriores, ¿no? Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Y nada, pues nos dijo que a nivel de Estado, pues que apoyan mucho, que no entienden cómo en Andalucía hacen lo contrario. Y ya está, sí, ahí él se puso su medalla. Y aproveché para decir que la nueva ley de cooperación internacional que se está negociando ahora en el Congreso o que se va a plantear, que tengan mucho cuidado cuando hablan de alianzas multiactor y multinivel, porque multiactor está muy bien que cuenten los gobiernos locales, los regionales, la sociedad civil a través de organizaciones sociales, pero cuidadito con las empresas y la responsabilidad social corporativa de empresas. Y el pinkwashing, greenwashing y todo esto que es pintar de verde, de azul, de violeta la actividad de la empresa. No sé si se me entiende. Sí, perfectamente. Sí. Los beneficios que, claro, que se quedan. Perfectamente, sí, sí. De la naturalizar lo extraño, ¿no? Eso. ¿Cómo se ha notado? Tenemos muy poquito tiempo, vale. Pero ¿cómo se ha notado ese caimiento en la apuesta por la cooperación? ¿Cómo se ha notado? ¿En proyectos o en países? Sí. Pues se ha reducido, se calculaba, a ver si tengo los numeritos por aquí, se calculaba que había unos 18 millones de personas, bueno, pues a nivel, por ejemplo, de personas trabajadoras, estábamos en Andalucía unas 1.800 personas trabajadoras en este sector. Sí. Bueno, pues ahora estamos unos 1.100. Ha caído en un tercio las personas trabajadoras del sector. Pero eso no es lo importante, es la cantidad de personas a las que llegamos. Claro. Pues es que no encuentro ahora mismo, entre tantos papeles, la cifra exacta de personas beneficiarias de nuestros proyectos. Pero que habrán bajado, pero me imagino. Ha caído a más del 50%. Claro, no, ya no podemos llegar a tanto. Y ahora el recorte que proponen no es en su presupuesto, sino el presupuesto de las organizaciones sociales, en la convocatoria de subvenciones que nos dan a las entidades sociales. No en el presupuesto general de cooperación. En la subvención. En nuestra porcioncita de tarta. Bueno, pues esperemos que esto no siga sucediendo. Me gustaría simplemente invitar a la Feria de la Solidaridad. Sí, claro. Sobre todo el sábado. Llevamos toda la semana de actividades, pero quería poner en valor la actividad grande del sábado. Haremos un senderismo sensorial que se llama. Bueno. Invitar especialmente a la manifestación contra el cambio climático que se llama... No más promesas vacías. El día 13, ¿no? Sí, el sábado 13, en el entorno de la Calahorra. La manifestación será en la Puerta del Puente. Uh-huh. Andaremos hacia la Torre de la Calahorra y iremos con bañadores, bikinis, sombrillas. Ya Guillermo nos ha dicho que lo mismo se resfría un poco. Eso. Y formaremos la palabra Stop CO2. Uh-huh. Y nada, habrá grafitis, que hay unos pocos de chavales que además vienen de la provincia. Este año las actividades han tenido mucha participación joven de la provincia, gracias a la apoyo también de FANSI y de Diputación de Córdoba. Por cierto, el ayuntamiento el que financia la Feria de la Solidaridad. Uh-huh. Y mañana, el sábado, seguramente contaremos con el apoyo de la concejala. Claro. Que estará ahí. Y luego tendréis la comida en el Rey Heredia, ¿no? Exactamente, sí. Habrá títeres, DJ uh-huh. y batucada. Pues enhorabuena por esta feria y mucho ánimo que con lo que haya pues se puedan atender al mayor número de personas. Uh-huh. Muchas gracias. Muchas gracias, Mari Carmen. Un placer.